10 de la mañana con 24 minutos. Estamos iniciando el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el capítulo 16 que nos habla sobre el perdón de las ilusiones y hoy vamos a hablar del apartado número 3 y este se titula Las recompensas que se derivan de enseñar. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, ya hemos aprendido, nos dice en el primer párrafo, que todo el mundo enseña. Ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente. Es posible que hayas enseñado bien, pero que no hayas aprendido a aceptar el bienestar que te produce enseñar. Si examinases lo que has enseñado y cuán ajeno es a lo que creías saber, no podrías por menos que darte cuenta de que tu maestro tuvo que proceder de más allá de tu sistema de pensamiento. Por lo tanto, él pudo verlo objetivamente y percibir que no era cierto. Tuvo que haber hecho eso basándose en un sistema de pensamiento muy diferente, que no tiene nada en común con el tuyo, pues ciertamente lo que él ha enseñado y lo que tú has enseñado a través de él no tiene nada en común con lo que tú enseñabas antes de que él llegase. Y como resultado de ello, has llevado paz allí donde antes había dolor. Y el sufrimiento ha desaparecido para ser reemplazado por la alegría. Ese es el primer párrafo. Y son muy profundos estos enunciados que les leí. Porque si ponemos la debida atención a lo que nos dice, se nos caen muchos miedos. Se nos caen todos esos pensamientos o todo el sistema de pensamiento que es falso. ¿Por qué? Porque si nos abrimos un poquito más y somos conscientes de que estos pensamientos que tenemos en nuestra mente, pues los hemos creado nosotros y que ahí se mantienen porque nosotros les damos el sostén para que se sigan manteniendo firmes. Cuando nosotros quitamos el sostén de estos pensamientos, pues se caen, se desvanecen. ¿Por qué? Porque ya no las estamos cuidando. Ya no los necesitamos o ya simplemente no los queremos en nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros enseñamos a través del espíritu, obviamente habrá muchas palabras, muchos momentos o probablemente ninguna palabra en la cual vamos a poder expresar realmente el amor. Y lo vamos a dar a conocer y lo vamos a compartir a quien estamos enseñándoles. Puede que hayamos aprendido a enseñar lo que es la libertad, pero no hemos aprendido a ser libres. ¿De qué nos sirve si decimos, esta es la libertad? La libertad es de que tú tienes ese poder de elegir, pensar lo que quieres pensar y lo que no, pues no pensarlo. Sin embargo, cuando decimos eso, pues qué padre, ¿no? Y cuando viene la práctica, ahí es cuando somos malos maestros. ¿Por qué? Porque no aprendemos a ser libres. Decimos, pues nada más te tienes que liberar de ellos. Entonces, aprender a ser libre es reconocer que todo esto que yo pienso a través de mi sistema de pensamientos no es real. Y si yo me doy cuenta de ello, puedo liberarme. Puedo ser libre sin buscar la libertad, porque ya soy libre, o al revés. Pero usualmente nos juzgamos de acuerdo a lo que nosotros mismos nos estamos enseñando, y todas esas escenas que tenemos en nuestra mente, todos esos episodios que creamos, pues obviamente van a ser a como nosotros lo vamos eligiendo y a como nos encontramos de ánimo, de humor o de un grado de despertar, ¿no? Tal vez estoy bien dormida y entonces, y no lo digo en forma literal, sino figurada, tal vez estoy totalmente distraída, ¿no? Entonces, si estoy totalmente distraída, voy a hacer cosas y voy a elegir cosas que tal vez van a ser pues más perjudiciales para mí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien está muy preocupado? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está muy angustiado? Si alguien le dice, a ver, tranquilízate, todo pasa, obviamente no va a entender el apoyo que tú le estás dando. Y es entendible. ¿Por qué? Porque no lo ve. Porque no lo vemos. Cuando nosotros estamos angustiados, no vemos. No podemos encontrar la paz. Por eso la paz se vive desde antes. ¿Para qué? Para que cuando sucedan estas experiencias que nos tocan vivir, pues le podemos dar la cara y decirle, o sea, no te temo, no te tengo miedo. Sé que la vida no está aquí para agredirme o para lastimarme. Sé que si yo siento lo que estoy sintiendo, ya sea a través de una emoción o a través del mismo cuerpo, no le voy a dar el significado que siempre le doy, de decir, estoy desesperado, estoy angustiado, estoy enojado, estoy triste, estoy con dolor, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me duele esto, me duele el otro. Si quitamos todas estas interpretaciones, puede ser que yo sienta alguna manifestación en mi cuerpo, pero si yo no le pongo la calificación de que es una enfermedad o de que es un malestar o lo que sea, ¿qué queda detrás de ello? Algo que nosotros vivimos, o sea, queda la experiencia de vivir ese momento. No importa lo que hayas aprendido antes, no importa lo que te digan otra gente con respecto a lo que creen que tú eres o con respecto a tu salud, tú sabes lo que eres. Tú no eres un cuerpo enfermo, tú no eres ese cuerpo. Tú no eres ese cuerpo angustiado, con miedo. No lo eres. Eres más que eso. Entonces, date cuenta de tu potencial, date cuenta de tu fortaleza, date cuenta de que tienes la luz, que tienes la paz, que tienes la sanación. Porque eso sí te pertenece. Todo lo demás son ilusiones. El propósito de este libro o de este curso es que aprendas a conocerte a ti mismo. Nos dice, has enseñado lo que eres, pero no has permitido que lo que eres te enseñe a ti. Exacto, esta frase, esta palabra deberíamos traerla escrita como tatuaje, ¿no? No me hagan caso, no estoy diciendo que me pongan tatuajes, pero para que lo recordáramos, ¿no? Has enseñado lo que eres, pero no has permitido que lo que eres te enseñe a ti. ¿Y qué somos? ¿Somos este cuerpo? ¿Soy este nombre? ¿Soy Yané? ¿Soy mi profesión? No soy nada de esto. Soy más que esto. Entonces voy a permitirle a esto más, que no lo puedo ver, que le puedo llamar ser, que le puedo llamar espíritu, que le puedo llamar Dios, que le puedo llamar Espíritu Santo o luz divina. Voy a dejar que esto me enseñe a mí, que me dé todo lo que yo necesito saber y vivir, sin tener que comprenderlo, sin tener que encontrar la fórmula, nada de eso. Las ilusiones no son sino creencias en algo que no existe. ¿Qué es una ilusión? Lo que creo ser. No porque alguien me haya dicho que nací en tal país, soy de esa nacionalidad. O sea, no los creemos. Pero realmente no somos eso. Si naciéramos en una isla desierta, en el que no existe la comunicación que ustedes ahorita están escuchando o que la que están acostumbrados, pues no sabrías ni de qué país eres, si eres hombre, si eres mujer, cómo comunicarte con los demás. Entonces ya porque ya nos enseñaron a hablar, entonces ya sé que yo soy esto, que no soy esto, que soy de este lugar, que soy de esta. O sea, nos ponemos miles de etiquetas, pero ¿realmente es verdad todo esto? Mientras tengamos conflictos entre reconocer la verdad y las ilusiones, vamos a seguir sintiéndonos desorientados, desesperados, buscando respuestas porque no la puedo encontrar, no puedo encontrar mi paz. Pero cuando me encuentro con la verdad, nos damos cuenta que solamente hay una respuesta para un solo problema. No tenemos miles de problemas en nuestra vida. Si nos enseñamos a través del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser muy placentera. Si nosotros seguimos viviendo nuestra vida a través del ego, pues va a ser muy angustiante. ¿Por qué? Porque voy a seguir haciendo separación. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que quieres enseñar? Tú lo vas a elegir. Si te causa dolor enseñar, entonces te darás cuenta de que eso no viene de tu espíritu o de tu ser o de la vida. Viene del ego. Cuando te des cuenta de que no estás solo y que eres más de lo que te imaginas que eres, y no me refiero a tu persona, a tu profesión, no, eres más que este cuerpo. Te vas a dar cuenta del poder que tienes, te darás cuenta de la fuerza, de la pureza, de la luz, de la paz que hay en ti, que es perfecta y que es eterna, por lo tanto es ilimitada, no tiene límites, este reino no tiene límites y tú eres digno, tú eres digna de recibir todos estos regalos que la vida que Dios te dio. Ese puente que tienes miedo de cruzar está muy bien construido, o como nos dice ya para finalizar aquí el libro, dice: tu puente está mejor construido de lo que te imaginas, y tus pies están firmemente asentados en él. No dudes de que la atracción de los que están al otro lado esperándote no te vaya a ayudar a cruzar sin contratiempos, pues llegarás a donde quieres estar y a donde te aguarda tu ser. donde te aguarda tu ser. Entonces, ¿quieres llegar ahí? ¿O quieres seguir desviándote del camino? Va a ser tu elección, la libertad de la que se habla, pero tú sabrás si quieres ser libre o conocer la libertad, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos dice: el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Es el ejercicio 128. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. El mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar, nada que puedas usar en modo alguno, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz. Cree esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria, incontables desengaños y esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación. Todo aquel que quiera dejar atrás al mundo y remontarse más allá de su limitado alcance de sus mezquindades, tiene que aceptar que este pensamiento es verdad. Cada cosa que valoras aquí no es sino una cadena que te ata al mundo. Si valoras el dinero, te estás atando a eso. Si valoras al amor que tú crees que es amor por una pareja, te estás atando a ello. Ya sabemos que el amor realmente no es así como nosotros lo interpretamos. Todas las cosas tienen que servir para un propósito que tú le has asignado, hasta que veas en ellas otro propósito. Y el único propósito digno de tu mente que este mundo tiene es que lo pases de largo, sin detenerte a percibir ninguna esperanza allí donde no hay ninguna. No te dejes engañar más. El mundo que ves no te ofrece nada que tú desees. Por más que digas, es que me hace muy feliz tener dinero, es que me pongo muy feliz de tener un novio, de tener un esposo, una esposa, qué sé yo, ¿no? De mis hijos, de mi familia. No te ates a todo esto que has estado interpretando como que es tu vida y que nada más eso es lo que importa. No te estoy diciendo que dejes ahorita a tu familia, que dejes a tu pareja o que dejes tu trabajo. Simplemente no te ates a ellos. Escápate hoy de esas cadenas con las que aprisionas a tu mente cuando percibes la salvación aquí en este instante. No dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales te demore en tu avance hacia la salvación, ni que la tentación de creer que el mundo puede ofrecerte algo que deseas te retrase. Hoy vamos a abandonar todos los pensamientos que tengan que ver con cualquier valor que le hayamos atribuido al mundo. Lo vamos a liberar de cualquier propósito que le hayamos asignado a sus aspectos, a sus fases y a sus sueños, y los vamos a considerar en nuestra mente como algo carente de propósito, y lo relevaremos de todo aquello que queríamos que fuese. Entonces, de esta manera vamos a sentir esta, a ser libres, y vamos a poner en práctica la libertad. Vamos a permanecer en silencio por unos instantes y vamos a observar lo alto que nos estamos elevando por encima del mundo cuando liberamos a nuestra mente de estas cadenas, de estos pensamientos. Y vamos a sentir cómo nuestra mente nos agradece, se siente agradecida por estar libre por un rato de todos esos pensamientos que te perturban. Déjala que descanse en su creador, porque ahí es donde se restituye la libertad, el amor y la cordura. Si me estás escuchando en la grabación, páusalo y quédate ahí, quédate aquí tranquilo por un instante y ya después le pones play. Vamos a dar 10 minutos de descanso en tres ocasiones, total van a ser 30 minutos. Y cuando abramos los ojos, después de cada una de estas sesiones, no valorarás nada que veas tanto como lo valorabas antes. Tu perspectiva del mundo va a cambiar ligeramente cada vez que le permitas a tu mente liberarse de las cadenas. Entonces, 10 minutos, si puedes ahorita, 10 minutos por la tarde, 10 minutos antes de dormirte, para que te liberes de todas esas cadenas. Protege tu mente a lo largo del día, y cuando piensas que algún aspecto o alguna imagen del mundo tiene valor, niégate a encadenar tu mente de esa manera, y en lugar de ello, repite para tus adentros con tranquila certeza: esto no me tentará a que me demore. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Nuevamente lo repito. Esto no me tentará a que me demore. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.